El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular, Boulevard Oroño 718, teléfonos 445-1100, 445-1300. El deporte es amistad, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por Deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida, porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños, sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Pasar a los seres humanos es estar juntos, y cuando uno de esos Juegos Olímpicos, en este caso Río 2016, estar juntos tiene que ver con que los atletas de alguna manera representan a todas las culturas de este planeta y se expresan deportivamente hablando en las distintas disciplinas, y lo pasan durante muchos días con mucha adrenalina, con mucha alegría, con mucha tristeza para algunos, pero el final es de alegría porque estuvieron juntos. Y el boxeo argentino está presente en los Juegos Olímpicos, y por ahora los resultados no son muy halagüeños que digamos, pero estar presentes, como decimos habitualmente en lo cotidiano, no es poca cosa. Voy a hacer algunas preguntas, por ejemplo, él me va a contestar a su manera. Dani Bravo, ¿usted está con nosotros en Boxeo Planeta, edición número 249? Sí. Damián Casino, muy buenas noches, ¿estás? Sí, señor, ¿qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? ¿A esta propuesta? Sí, por supuesto, bien. Estamos ya prendidos. Prendidos a Boxeo Planeta. ¿Qué referencia podés hacer acerca de los Juegos Olímpicos? ¿Qué representa para vos? ¿Qué sentimiento tenés? Bueno, mirá, el espíritu amateur es, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y lo más difícil de sostener en el tiempo. Charlábamos un poquito en la preproducción de todo esto que tiene que ver, ¿no?, con los juegos, y realmente destacar, ¿no?, la labor que vienen realizando los atletas argentinos, sobre todo por falta de apoyo, de consideración de todos los gobiernos, ¿no? Me parece que todos han tenido un poquito, algunos más, otros menos, pero alguna culpabilidad de cierto presente que pueden tener nuestros deportistas. Más allá de eso, las cosas que logran con pocos recursos, con nada de recursos, ¿no? Comparando, como lo decíamos, con el tratamiento que se le da a otros atletas en el plano internacional, ¿no? Y me parece que esto se hace desde la pasión, desde el corazón, desde la entraña. Y esto es lo que la gente termina valorando en el deportista argentino, más allá de que gane, pierda, como tenga el resultado que se dé, ¿no? Pero digo, más allá de eso, la gente lo que pondera y lo que le agradece al deportista argentino es lo que se brinda por su país. Y me parece que radica todo ahí. Por ahí entonces coincidís vos, tal vez Dani Bravo también y el oyente, que cada medalla que obtienen los argentinos vale por 10. Desde ya la gratitud enorme a los organizadores de los Juegos Olímpicos allí en Brasil, en lo atinente a la atención a nuestros compatriotas deportistas, a los deportistas y a toda la logística que tiene que ver con cada uno de los que van individual y colectivamente a expresarse en sus disciplinas. Esto es Boxeo Planeta desde la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Reitero, capítulo número 249, antesala de un programa que intentaremos que en el 250 tenga algún matiz, algún cariz, algo diferente, y si se puede hacerlo mejor, lo hacemos por usted y hasta donde nos dé. Las vías de comunicación en la voz de Damián Casino, como así también, él siempre tira dos o tres titulares para que usted sepa que los vamos a tratar de aquí hasta que el reloj marque el final del día lunes. Bien, Luis, se pueden comunicar al teléfono de la emisora 440-107.5. Nos pueden escuchar a través de internet en www.super1075.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Boxeo Planeta. Y por supuesto también pueden ingresar en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com y ahí obtener toda la información que habitualmente venimos dando, ¿no? Y dejar los comentarios que sean pertinentes. Y por supuesto, recibimos también mensajes de texto, Luis, al 0341 156 16 86 86. Reitero, 0341 156 16 8686. En los Juegos Olímpicos hubo participación argentina y si los tenés a mano o los compartimos, damos los resultados que les cupo a cada uno de nuestros compatriotas. Sí, Luis. Empezamos con... Con lo del sábado, ¿no? En el debut. Bien. El por supuesto, del equipo nacional liderado por Julio García. Leandro Blanc perdió por 3-0 en fallo unánime ante el mexicano Joselito Velázquez. Esto fue en la categoría hasta 49 kilos. El Azteca es bicampeón panamericano, Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Esto es lo que veníamos haciendo, ¿no? Este muchacho ya viene con un palmarés importante, ya con títulos ganados. No pudo hacer mucho Leandro Blanc. Pero me parece que algunos el 3-0 empezaron a cargar sobre Julio García y después vamos a decir un par de palabras lo sobre vamos eso. A desarrollar. Me parece que no sé si es el culpable de las performances de los boxeadores argentinos. Continuó después, categoría hasta 69 kilos, con la caída de Alberto Palmeta también por 3-0. Sí, llamativamente, porque esperábamos un poco más de Palmeta. De hecho, creo que en el último asalto repuntó un poquito, pero no le alcanzó. Por supuesto, hacemos la referencia que son tres asaltos, tres rounds, que el boxeador, que el atleta tiene que demostrar todo la preparación, todo lo que trae, ¿no? Por momentos se hace difícil y Palmeta, si se me permite el término, despertó en el último asalto, cosa que no le alcanzó. De todas maneras, los jurados tampoco lo vieron ganar el último asalto. Es así que perdió 3-0. Yo tampoco. Usted yo, tampoco. Para mí el 3-0 es lo correcto. Lo que correspondía. Es mi humilde apreciación. Sí, yo este combate no lo pude ver, pero tenía referencia de que sí, que había perdido y que había repuntado un poquito en el último, pero que no lo había alcanzado tampoco. Es así que el fallo fue unánime. Y bueno, perdió ante el mongol Bayamba Tubishat. Tubishat, sí. Bien. Después tenemos la de... Sí. Sí. Después tenemos la de 60 kilos. Ah, sí, sí. De allí se presentó Ignacio Perrín. Fue derrota frente a Amnat Ruenronget de Tailandia, ex campeón mundial. Ah, ahí pido siempre disculpas por la pronunciación. Y también me parece. Me parece incuestionable también hablar de un fallo que me pareció correcto. Sí, bien hacías la referencia, Luis, que el tailandés fue ex titular mosca de la Federación Internacional de Boxeo en los 60 kilos. Así que bueno, así ya son tres los argentinos claro. que no pudieron ganar. Sí, lo hizo hoy en el Yamil Peralta en 91 kilos. Uh-huh. El cuarto combate por la actividad del boxeo que tiene la República Argentina. Pudo superar al armenio nacionalizado sí. alemán David Graff. Aquí vienen dos cosas que son importantes decir. En primer lugar, que ninguno de los dos pudo ver este combate porque estábamos preparándonos para encontrarnos, como lo hacemos habitualmente, para la preproducción, cena mediante, claro, y que sí, aportó sí. este resultado Guadalupe, que es su esposa, sí, sí. que le dijo que había ganado y que indudablemente, como corresponde, porque ella también está poniéndose ducha en esto, dijo que fue ante David Graff, un armenio nacionalizado alemán, y después, bueno, cuando veamos los combates en el próximo programa... Sí, por supuesto, vamos a verlo grabados y ya... Vamos a ver si... Dar nuestro parecer. Bueno, entonces están faltando los combates... de Alberto Melián, que va a combatir con Abdul Omar de Ghana. El porteño, bien digo, Fernando Martínez, que se va a enfrentar al búlgaro Daniel Asenov. Que también, bueno, Asenov, campeón europeo 2015, y me parece que también trae palmarés bastante importantes para enfrentar al argentino Fernando Martínez. Yo quiero compartir contigo una opinión, un análisis. ¿Ah? Hubo opiniones encontradas en función de la presencia de Julio García en los Juegos Olímpicos. Ajá. Ahora. Sí, sí. En un principio no podía viajar y quien lo iba a reemplazar era Pablo Chacón. Ahora, yo digo que nosotros no podemos... De ninguna manera, adelantarnos a qué aspecto hubiese mejorado Pablo Chacón, excelente campeón del mundo, y no tengo ninguna duda que pueda llegar a ser tan bueno también como maestro. Lo cierto es que todo se hace con tiempo, esto fue más o menos como en la presentación del fútbol, a los tirones, ¿no? En última instancia tuvo que ir Julio García. Tenemos que ser prudentes tanto con Julio como con Pablo, porque también Pablo hubiese necesitado contactarse con los pugilistas desde todo punto de vista, desde el punto de vista psíquico, físico, técnico, y presentarlos. Yo creo que también hubiese sido un poquito apresurado, porque si no se daban los resultados no iba a faltar aquel que dijera que Pablo Chacón no estaba en condiciones de afrontar esta responsabilidad. Entonces estamos protegiendo como corresponde a Pablo Chacón. Y Julio García, cuando termine los Juegos Olímpicos, vendrá y dirá lo suyo también, porque es lo que corresponde. Tratamos de mantener el equilibrio en estas opiniones. No estar ni a favor de uno ni de otro, porque estamos en un país donde la política deportiva todavía, aunque parezca mentira, no ha nacido. Somos la consecuencia de la improvisación y del talento. Paula Pareto lo expresa en el judo, como una profesional, no solamente de la medicina, sino de la actividad que desarrolla, y es producto de un trabajo donde puede haber tenido una logística fundamental en su colaboradora y también en su apoyo psicológico, pero es un deporte individual. Y el resto son camadas, suele suceder en el fútbol, en el hockey, como también en la generación de oro de básquetbol. Y en el boxeo, si se pudo ir mejor, bueno, muchachos, ya es tarde, ya estamos en pleno Juegos Olímpicos, le tocó al señor Julio García hacerse cargo de estos 6 pugilistas, veremos qué es lo que sucede, y será el turno después de ese excelente boxeador que fue, ese gran rincón que es, y que posiblemente le dé muy buenos frutos también al boxeo argentino, cuando hablamos nada más y nada menos de Pablo Chacón. Damián. Sí, comparto, Luis. Me parece que cargar las tintas sobre Julio García no corresponde en este momento, no aporta para nada. Es hacer leña del árbol caído y me parece que tampoco es el momento. Y nosotros desde este contenido me parece que tampoco vamos a darle trascendencia a estos dichos, porque no creo que aporten nada, y no me parece que después de que se terminen los juegos y se haga un replanteo general, ahí sí, sí. Se pueden buscar los responsables y de última, bueno, tratar de ubicarlos para que cada uno diga por qué la situación que abordamos en el final de los juegos. Así que vamos a ver cómo se da todo. Me gusta tu respuesta, porque hay una parte en la que voy a coincidir. No es este el momento, dijiste, me parece correcto. Después, si se tiene razón o no, no es lo que estamos discutiendo ahora. Claro. Pero me quedo con, de título yo, a tu respuesta le pondría, no es el momento. ¿Eh? Estamos ya en los primeros minutos, ya casi llegando a la media hora. Y nos vamos a la primera pausa comercial y musical. Y cuando retornamos, siempre una o dos entrevistas para entregarles a nuestros oyentes en esto que es Boxeo Planeta por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Dani Bravo nos lleva a esta pausa. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. Fazer carinho, te dar cafuné. Provar que te amo, te adoro. Vim pra ser seu homem e você minha mulher. Deixa eu te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. Você é tudo que eu preciso. O amor da minha vida não pode faltar. Peguei a estrela mais linda que existe no mundo e guardei pra te dar. Deixa eu te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. Me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu preto. Te pego, te amasso e te mostro porque eu sou do gueto. O carinho, o respeito, meu bem, é amor que eu quero dar. O mundo inteiro já sabe, nasci pra te amar. Me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu preto. Te pego, te amasso e te mostro porque eu sou do gueto. O carinho, o respeito, meu bem, é amor que eu quero dar. E o mundo inteiro já sabe, nasci pra te amar. Bota no colo, te fazer carinho, te dar cafuné. Provar que te amo, te adoro. Me basta seu homem, você minha mulher. Deixa eu te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. Te amar. Você é tudo que eu preciso. O amor da minha vida não pode faltar. Peguei a estrela mais linda que existe no mundo e guardei pra te dar. Deixa eu te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. Abraça, me beija, me arranha, me chama de seu preto. Te pego, te amasso e te mostro porque eu sou do gueto. sabe, nasci pra te amar. Me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu preto. Te pego, te amasse e te mostro porque eu sou do gueto. Carinho, respeito, meu dengue, amor que eu quero dar. E o mundo inteiro já sabe, eu nasci pra te amar. Sim. Aí a gente vai seguir se amando em plena harmonia. Con ambiente de Juegos Olímpicos, por supuesto. La banda se llama Harmonia do Zamba. Y el tema, ¿de qué le jeito? Siempre tenemos la posibilidad de que encontremos a alguien importante, que tiene también compromisos importantes, y que en esta oportunidad va a salir del país para expresarse boxísticamente y, por supuesto, uno tiene cifradas esperanza en que no solamente sea para deleite nuestro, porque es compatriota, sino también para aquellos que la van a disfrutar en el país que ya vamos a mencionar y para todo el mundo donde sea transmitida la pelea o el combate. La presentación de esta entrevista la hace mi compañero y amigo de ruta, Damián Casino, en esto que es Boxeo Planeta en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, para todo el planeta. Bueno, Luis, por supuesto le vamos a dar la bienvenida y agradecerle una nueva presencia aquí en Boxeo Planeta a Daniela Bermúdez, ¿no? Campeona mundial de la Organización Mundial de Boxeo, oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Le damos los saludos. ¿Cómo estás, Daniela? Damián, te saluda. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Pues bien, llegando de entrenar. Bueno, qué bueno que ya no pares con el entrenamiento, ¿no? Sabiendo de que tenés un compromiso muy importante, con fecha, creo, ya confirmada, ¿no? Para el 27 de agosto en México. Sí, si Dios quiere, ya nos confirmaron que el 27 de agosto estaremos viajando a México, si Dios quiere, para pelear con la Mariana Juárez. Muy buenas noches, Daniela. Luis te saluda. Buenas noches. Nos encontramos el sábado, ibas con Evelyn y con papá, con Tito, y estuvimos charlando. Sí. Y vos sabés que con Damián estuvimos conversando en relación a temas de boxeo y demás. Y hoy me sorprende, dice, la vamos a sacar a Daniela, que tiene confirmada la pelea. Sí, yo me olvidé decirte, digo, en la preproducción te lo comento, que ya han confirmado la presencia de Daniela en México. Y me quedó algo clarito. Te quieren mucho en México, decía tu papi el otro día. Sí, la verdad que tengo mucho admirador y bueno, va a ser una gran pelea y vamos por otro cinturón. No pongo yo el cinturón ni la chica. Bien. Ni Mariana Juárez. ¿Qué conoces de Mariana Juárez? La estoy moviendo. Como todos los mexicanos son duros, así que va a ser una pelea dura y bueno, nosotros estamos bien entrenados, si Dios quiere, para dar lo mejor. ¿Vos crees que ella va a venir a buscarte? ¿Lo vas a hacer, pensás, de contragolpe o querés hacerte respetar desde el principio? Sí, eso lo vamos estudiando a medida de los rounds. Siempre hacemos eso con mi papá. Y estamos entrenando a full, si Dios quiere, con mi hermana que me ha ayudado para hacer guantes, mi hermano, mi familia, y mi novio que está apoyándonos ahí. ¿Vos sabés que nunca te pregunté cuál es el nombre de tu novio? Si tenés ganas de decirlo, que sea el nombre de pila o el apodo. Gustavo, yo. Bueno, abrazo para Gustavo. Acompaña siempre. Bien, sí, siempre le acompaña. Che, y también no me quiero olvidar, yo hace mucho no lo veo a tu hermano, dale un abrazo grande a Gus también, ¿eh? hace mucho. Sí, sí, él también está dando una mano, así que... Buenísimo. Damián te va así a preguntar. Que, Daniela, no va a estar en juego el título del mundo de ninguna de las dos, ¿no es cierto? No, es vacante y su botón que subir otra categoría. Claro, claro, claro. En el gallo. Uh-huh. ¿Van a pelear en gallo? Sí, sí, eso me confirmaron. Ajá. Y tienen una rival en común, ¿no? Porque pelearon las dos con Vanessa Taborda. Sí. Y Vanessa Taborda le hizo muy buenos combates a Mariana Juárez. Sí, de hecho, sí, creo que también en una oportunidad hasta creo que le había obsequiado el cinturón, porque se vio que la, en la primera, sobre todo, la habían despojado del triunfo que merecía Vanessa, y por eso después hubo una revancha. Me parece que en ese sentido Juárez se portó bien en reconocerle, ¿no?, la buena labor que había hecho Vanessa Taborda, pero en este caso me parece que va a ser otro el planteo. Vos sos otro tipo de boxeadora, sobre todo en la comparativa, ¿no?, con Vanessa Taborda. Vos sos más digamos, de trabajar desde lejos con los golpes rectos, y la mexicana, que es de ir a buscar también, ¿no? Y eso por ahí te puede venir bien, que venga a buscar y vos trabajar un poquito más con los rectos de contra. Sí, estamos trabajando todo eso con mi papá, y si Dios quiere, hace una gran pelea, y bueno, y si Dios quiere que salga todo bien y podamos traer el triunfo a Argentina otra vez. Qué importante, Daniela, que se empiecen a abrir caminos en el exterior, ¿no? Es lo que siempre charlábamos, sobre todo en tus comienzos, que vos pensabas que se pudieran dar combates afuera como para ir ganando experiencia, y sobre todo, bueno, que también las bolsas y demás es algo diferente. La inserción, ¿no?, del boxeo femenino en el exterior es muy importante, sobre todo ir ganándose un nombre como para tener más posibilidades de salir. De hecho, tuviste la posibilidad de ir a combatir a Japón con un resultado muy resonante en su momento, ganando por nocaut, y me parece que tiene que ver esto con que se te empiecen a abrir las puertas también con este combate muy bueno, muy importante, frente a una boxeadora tan reconocida como es Mariana Barbie Juárez, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy agradecida con mi promotor, que... mi sueño siempre fue pelear afuera, y bueno, se me está dando, y bueno, tú me decías en eso de poder salir a pelear afuera. Siempre quise, y bueno, se está dando. Vos sabés, Daniela, que no descubrimos nada con lo que vamos a decir, pero siempre hay que tenerlo presente. Fuera de los Estados Unidos, yo siempre digo que ir a pelear a México es el segundo lugar más importante que hay, sí, por el hecho de lo que significa el boxeo mexicano en el mundo del pugilismo. Y esto es un viaje donde no todos los boxeadores, tanto hombres como mujeres, hacen ir realmente a México con una mexicana. Esto también habla de que se enriquece tu palmarés, no solamente para agregar un apellido más al mismo, sino también de fuste, realmente de jerarquía. Sí, sí, la verdad que estamos muy agradecidos, y bueno, si Dios quiere, entrando full para una buena pelea hacia México. ¿Con quiénes viajas, Daniela? Con mi papá y mi novio. Bien, bien. Ajá. ¿Cómo andan esos guanteos con tu hermana? ¿Te ayudan en la preparación o no? Sí, la verdad que mi hermano me ayuda siempre en los guanteos, y también hago con una chica de arroz seco, así que me está dando una mano bárbara, y muy agradecida, así que vamos a estar bien. ¿Sí? Y Gustavo también trabajando, ¿no?, con la preparación y colaborando con toda la logística, Dani. Sí, mi hermano también me ayuda en todo, así que están ahí pendiente de mí y dándome una mano. ¿Y Tito qué dice? ¿Es exigente Tito Bermúdez con los entrenamientos? ¿Se levanta temprano? ¿Cómo es Tito con el entrenamiento, Dani? Sí, sí, la verdad que es muy exigente, bueno, pero bueno, hay que hacerle caso, y como padre y manager, así que nos vamos a correr temprano, hacemos dos turnos, así que... Ah, mira, doble turno, es importante. Claro, claro, sí. Claro. Recordamos que... Así que está. Recordamos que tu papi ha sido boxeador y que sabe de qué se trata y que tiene la suficiente sapienza como para saber qué indicaciones darte, y está bueno eso, que a medida que transcurren las vueltas, ustedes van viendo qué cosas hay que modificar para mejorar o para seguir haciendo y poder superar este escollo que será Juárez. Así que me alegro mucho que estés trabajando de manera intensa. El 17 dijiste que se van a México. Si Dios quiere, así que... ¿Con mi papá está ahí siempre ayudándonos, exigiéndonos, y bueno, siempre para lo mejor. Así que... Van con 10 días de anticipación, Dani, 10 días antes. Sí, vamos con 10 días, una semana casi. Claro, importante porque probablemente... en México, ¿no? Generalmente hay mucha altura, ¿no? Para la adaptación. Uh-huh. Sí, para ir un poco y bueno. ¿Se sabe, es en la Ciudad de México justamente? Sí, pero no me acuerdo el lugar. Ah, el lugar. Está bien. Sí, el lugar creo que es la Arena Coliseo del Distrito Federal de México. Donde generalmente pelea también Barbie Juárez. Importante esto de la preparación, ¿no? Y de ir con el tiempo de adaptación. ¿Pensás que te llegó la noticia con el tiempo que vos requerías para estar bien preparada? ¿Llegás muy muy con lo justo o considerás que llegás bien en todo sentido, Dani? No, llego bien. Yo estoy entrenando de después de la pelea. Yo volví a entrenar a los 2 días y así que venimos bien. Ah, bueno, es importante, Luis, que llegue con la preparación adecuada, ¿no? Sí. Sobre todo con esta chance ante, el más allá del nombre de Mariana Juárez y la trascendencia que va a tener este combate, Juárez es muy querida también en México, Daniela lo propio aquí en nuestro país, y hay una sana rivalidad entre los boxeadores argentinos y los mexicanos. Y me parece que esta no va a ser la excepción, ¿no? Me parece que Juárez de Daniela va a tener que salir a buscar, ¿no es cierto?, porque está de local, y vos me parece que vas a poder dar un buen espectáculo, como siempre estás preparada, y lo hemos visto en tu pelea en Japón, que no solo que ganaste, sino que lo hiciste de manera contundente y por la vía categórica, cosa que también te dio un empujón en lo que tiene que ver con el respeto de tu boxeo en el plano nacional. Sí, la verdad que esa pelea fue algo que nos levantó mucho y bueno, a seguir y bueno, si es esperemos que tenga lo mejor. Esperemos que este viaje a México no sea tan largo como el de Japón, ¿no? Porque recorrieron bastante, recordás que tuvieron varias paradas, se hizo largo el llegar a Japón, Dani, ¿no? En aquella oportunidad. Sí, pero México creo que es más poca hora que... Sí, son muchas menos horas, ¿no? Sí. Seguro. Pero sí, digo, esperemos que el viaje sea bastante directo y que puedan llegar con la tranquilidad necesaria como para bueno, realizar los trabajos de preparación para este tan importante combate en el exterior. Sí, Daniela... Preparado. David, Daniela, ¿viste alguno de los combates de los chicos en los Juegos Olímpicos? Y te pregunto de paso, ¿qué sentís? ¿Te pone nerviosa? Digamos, lo mirás con esa ansiedad propia de querer que ganen. Sí, la verdad que me pone nerviosa mirarlo y hoy estamos así alentando y para que los argentinos traigan su medalla de oro y el triunfo. Seguro. Así que, bueno, nos pone nervioso. Vamos a esperar el final porque todavía faltan. Hoy ganó Yamil Peralta y faltan dos compatriotas más. Y ojalá venga alguna medallita. Daniela, te agradecemos. Te agradecemos muchísimo que siempre estés dispuesta para charlar con nosotros. Sabes que el saludo para vos es también para toda tu familia, para Tito, para Gustavo, para Evelyn, para toda la gente que te rodea. Y te agradecerte nuevamente y desearte éxitos. Éxitos porque vos tenés con qué y porque te lo mereces. Así que te mando un beso grande. Abrazo también para tu novio, para Gustavo. Y por supuesto te saluda también Damián Cassino. Bueno, Dani. Bueno, muchas gracias a ustedes. Desearte la mejor de las suertes. Te debo la visita al gimnasio, así que en cualquier momento vamos a ir a charlar y conocer el gimnasio. Tito nos invitó. Sí, cuando quieran, están invitados. Bueno, buenísimo. Bueno. El abrazo de siempre y el saludo a tu papá y a tu hermano, bueno, a todo el equipo, ¿no? Que te viene apoyando. Así que suerte para este compromiso, Dani. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por estar comunicando con nosotros. Bueno. Muy bien. Daniela Bermúdez, claro. La campeona del mundo en boxeo planeta, edición número 249 por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Lo dijo clarito, el 17 parte con su papá y con su novio rumbo a México para un compromiso por demás de interesante y en la categoría gallo será la disputa de título vacante. Vamos a otra pausa comercial y musical de la mano de Dani Bravo. Otro, pro lado, pro otro, pro lado, pro otro, pro lado, pro otro. Quem não balançar pro lado e pro outro, nunca mais vai fazer amor na vida. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Eu disse um, dois, três, vai. Pudu, bada, pudu, bada, pudu, bada, bada, bada. Comigo, a bechamelo, tem minha linda tua conchê, faz que eu digo sou seu nego. A mão na cabeça até o chão, vai minha linda, pode coração, siga para. Esto es Boxeo Planeta y si te querés comunicar con nosotros, 440-1075. Y 0341 156 16 8686. Vai minha linda, pode coração, siga a batida do coração. Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar, meu amor é você. Abrazo grande para Rodrigo Casas. Y si querés opinar acerca de la presentación de los argentinos en los Juegos Olímpicos, podés hacerlo. Nos gustaría mucho escucharlo. Cuando se pasa por mí, cuando se pasa por mí, no me bajes de mira. Cuando se pasa por mí, cuando se pasa por mí, o balanço é pro lado e pro outro, e no clima. Charlábamos con Damián Casino acerca de lo que a veces pretendemos y creo que estamos ya en una época en la que la presentación de los espectáculos tiene que ser, no digamos sofisticadas, pero sí lo mejor que se pueda. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Desde qué lugar nosotros podríamos contribuir? ¿A quién deberíamos llamar para darle una mano a la gente de Sportivo América para poder realzar un poquito más la catedral del básquetbol, de otras actividades, pero también del boxeo? Lo charlábamos con Damián en función de que la vez pasada, transitando la vereda que está frente a Sportivo América, que tiene que ver con Sportivo América, no estaba en condiciones, creemos que hay que mejorarlo. También la parte del frente, sabemos que son épocas difíciles, que seguramente la comisión directiva del Club Sportivo América hará todo lo posible, pero habrá que aunar esfuerzo, a lo mejor gente de las autoridades que tienen que ver con el deporte en la ciudad, le dan una manito a todos los clubes de la ciudad, pero en este caso pedimos por Sportivo América, ya creo que ameritan un poquito las butacas, un mejoramiento en la parte de la presentación, de la pintura, del ingreso y demás. Hay muchos eventos que se realizan ahí, y en una de esas vamos a hablar con un día de esto con el presidente de la institución, como también con Pedrito Dáquila, que habitualmente organiza allí espectáculos y que son realmente muy buenos. Pero creemos que Sportivo América ya merece un replanteo en función de mejorar las instalaciones, porque vale la pena. Está ubicado en un sitio de privilegio, son muchos años donde allí las actividades se desarrollan, a veces van a dar charlas a nivel político también, distintas manifestaciones que tienen que ver con lo social y los partidos de básquetbol. Es decir, hay mucha gente que transita este querido Sportivo América y lo queremos ver más lindo, más bonito, más brillante, para que quienes vengan sientan que se trabaja en función no solamente de organizar un buen festival de boxeo o un buen espectáculo, sino también en el ámbito propicio de este siglo XXI que estamos transitando. Vamos ya por la segunda entrevista. Obviamente tiene que ser, como a usted le gusta, oyente, con gente que uno aprecia, que quiere, y cuando se hablan de personas que han hecho mucho para aportar a la actividad y por ahí deciden retornar, tienen muchas cosas para decir, y bueno, nosotros también para preguntar. Lo va a hacer Damián Casino. Amigo, usted que estuvo charlando tempranito con él, preséntelo nomás. Bueno, sí, es un amigo ya de la casa. Le damos la bienvenida a Luis Carlos, el Potro Abreu. ¿Cómo estás, Carlos? Damián Casino te saluda de Boxeo Planeta. Hola, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Sí, la verdad que muy bien, gracias a Dios, acá terminando la jornada, el día de entrenamiento, así que con muchas ganas ya de volver, ¿no? Pero muy bien, gracias a Dios, que es lo importante. Luis, te habla tu tocayo, Luis Parpacelli es mi nombre y apellido, hemos charlado en otras oportunidades. ¿Cuánto hace que no combatís, Luisito? Y ya va a ser casi 2 años que desde la última pelea, ¿no? Ante Saddam Ali en Estados Unidos, una pelea dramática, digamos, para mí, pero bueno, ya estamos superando los problemas, los quilombos, digamos, vulgarmente. Sí, sí. Y entonces ya estamos en carrera de nuevo, si Dios quiere. ¿Cuánto crees que te falta para decir estoy pleno como para subir al cuadrilátero y dar todo lo que tengo todavía? No, bueno, yo creo que me queda bastante tiempo todavía. Mirá, si vamos a tener en cuenta, lo que pasa es que, bueno, a mí también digamos, me pasaron estas cosas porque yo creo que también dejé todo, digamos, arriba del ring, me esforcé demasiado, entrené muchísimo. Y bueno, quizás algunos resisten más que otros, pero bueno, yo sé que me he dado todo, digamos, cuando estuve en condiciones. Puse todo de mí para llegar a la tan ansiada chance de título mundial, y bueno, no se me dio, pero estoy tranquilo por ese lado, ¿no? Y si vamos a tener en cuenta cuánto me queda, digamos, vamos a tener en cuenta por ejemplo, el ejemplo de Valdomir, que llegó grande, el ejemplo de Maravilla Martínez, de campeones que tuvimos acá en Argentina, creo que me queda mucho si hacemos bien las cosas, ¿no? Tenés un nombre y apellido, o sea que eso te va a dar la posibilidad de que cuando te presentes la gente no vea a un desconocido, sino que quiera redescubrir, digamos, a Luis Carlos Abreu, al Potro Abreu. ¿Dentro de cuánto sería esto, Luis? Así es. ¿Cuándo volvés? ¿El 12 de septiembre? Volvemos, si Dios quiere, el 2 de septiembre acá en Salta Capital. Y la idea, bueno, es hacer una pelea acá en Salta con Juan Carlos Pedroso, y de ahí, si se puede y todo sale bien y no hay lesiones, no hay problemas, quizás al mes siguiente estemos peleando de vuelta, ¿no? Obviamente eso es rival a designar después también. Así que la idea es tratar de pelear lo que más se pueda. No sé si hacer 2 o 3 peleas este año, pero sí, tratar de empezar a moverme y bueno, seguir agarrar ritmo con las peleas también, para después pensar en viajar a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, Luis, sí. que tenés las puertas abiertas en Estados Unidos. De hecho, tuviste, bueno, un muy buen combate con Timothy Bradley, un número uno a nivel mundial. Te tocó perder, pero fue una pelea muy pareja. Bueno, también tuviste la posibilidad de sacarle el invicto a uno de los considerados en su momento con más proyección, que era Tomás Dulorme, y bueno, también con Luis Parpaceri tuvimos la posibilidad de verte en una gran performance en el Club Atlético Vélez Sarsfield, cuando pudiste superar a Antonín de Carrier. Es decir, me parece que tenés un nombre ganado, un lugar que no has perdido en el exterior, pero bien vos decís que después de la tanta inactividad debes hacer varios combates como para poder empezar a agarrar ritmo, ritmo de pelea sobre todo, que es lo más duro, lo más difícil, Carlos, ¿no? Así es, sí, la verdad es que como decís vos, no hemos ganado nuestro nombre, no hemos ganado las posibilidades que hemos tenido y que podríamos tener también. Hoy puedo decir que tengo las puertas abiertas en Estados Unidos, justamente como lo estás diciendo vos, porque bueno, por gracias a las peleas y a las victorias que tuve allá. Y sí, la verdad que también hay que trabajar acá en Argentina para que nos vea nuestra gente y también para agarrar el ritmo y obviamente no ir crudo a una plaza como es Estados Unidos, que sabemos que en este momento no podemos regalar nada, ¿no? En todas las categorías creo que está peligroso, digamos, en este momento a nivel internacional, así que creo que si vamos a ir a pelear, por ejemplo, en la categoría superwelter, que es la que estoy yo ahora, sí. No puedo ir a ponerme a punto en Estados Unidos. Yo creo que tengo que ir listo ya para poder soportar y hacer diferencia, ¿no? Sobre los rivales que tenemos en general, digamos, en Estados Unidos, ¿no? O en el exterior, digamos. Claro. Luis, ¿vos creés que el boxeador promedio argentino, el entrenador promedio argentino y el público también, tiene idea de lo difícil que es Estados Unidos? No tiene idea, hermano. La verdad, no tiene ni idea. La mayoría que no conoce y que no fue allá y que no entrenó, no tiene idea de lo que es. Y los que menos tienen ni idea, ¿sabes quiénes son? Decime. Son los promotores. Claro. Esos promotores o no tienen ni idea o son muy muy mala leche, digamos, ¿me entendés? Porque no puede ser que hasta el día de la fecha sigan pasando estas cosas, que lo que le pasó, por ejemplo, a la Cobrita Rueda, ¿viste? Que fue a pelear, digamos, sin posibilidades alguna ante un tipo como Valdés, que es un tipo olímpico, un tipo que se ganó todo a nivel amateur, un tipo que, ¿me entiendes? Que un tipo que viene muy bien, no sé, yo la verdad no entiendo, digamos, esa parte de los promotores, que creo que hay que hacer algo, digamos, a nivel nacional, a nivel, qué sé yo, la Federación de Boxeo debería hacer algo para ayudar a los boxeadores, ¿viste? Para no mandarlo así a los leones de una, sin tener una experiencia previa, como este chico. La verdad que a mí la cobrita rueda me parecía muy bueno y un chico que tiene bastantes proyecciones, pero después de una paliza que uno sufre, digamos, el hecho de perder por nocaut, no importa cómo, pero perder por nocaut y te deja secuela, hermano, a nivel psicológico, a nivel físico, de cualquier manera te puede dejar secuela, ¿me entendés? Claro. Y es difícil levantar a un boxeador. Yo lo digo por experiencia. Yo perdí por nocaut la última, y si bien perdí con Saddam Ali, con un tipo que no pega, un tipo que no es peligroso, digamos. Sí, pero perdí por nocaut. Pero el hecho ya de perder por nocaut, la verdad, me afectó mucho en lo psicológico, porque no sos vos solo, digamos, ¿viste? Vos estás representando tu gente, tu familia, tu amigo, tu el pueblo, el país, ¿entendés? Claro. Y eso, uno lo tiene en la espalda, acá arriba, ¿viste? Y a la hora de una definición así por nocaut, la verdad que es bastante humillante, bastante traumático. Carlos, mí, ¿no? Entonces, ¿y qué pensás que pasó en ese combate con Saddam Ali como para tener, digamos, una base, ¿no?, de sacar desde lo negativo algo positivo de cara a algunas nuevas chances que se puedan dar en el exterior? ¿Qué cosas pensás que no tenés que volver a cometer? ¿No? A ver, en este caso yo le voy a echar la culpa a mi equipo, a mi equipo de trabajo, porque ellos me conocen bastante bien a mí, me conocen bastante bien porque yo vivo cerca, porque los veo seguido en el gimnasio, porque los veo, porque dormíamos en la misma concentración, en la misma casa, sí. Dormíamos, vivíamos, comíamos en la misma mesa, todos los días, ¿me entendés? Sí, entonces, sí. Mi equipo, en este caso, tendría que haber hecho algo, digamos, al respecto, porque ellos ya me estaban viendo a mí que yo no estaba en condiciones óptimas, digamos, de hacer una pelea a ese nivel, claro. Más allá de que Saddam Ali no haya sido un tipo peligroso, pero sí un tipo que tiene nivel, un tipo que venía muy bien, y bueno, gracias a Dios que me tocó un tipo como Saddam Ali, no un Kell Thurman, no un Kell Brook, digamos, esos tipos que pegan duro, ¿viste? Claro, claro, claro. Pero bueno, como te digo, en este caso le voy a echar la culpa a mi equipo, y entonces deberían haber hecho algo y bueno, no se hizo, ¿viste? Claro. ¿Por qué? Porque ya había un compromiso, porque ellos sentían que no podíamos hacer un paso atrás, que había que ir para adelante, pero bueno, qué sé yo, uno en ese momento, la verdad, yo en esa pelea no estaba bien psicológicamente. Claro. Y bueno, es como que yo digo, bueno, tengo un equipo, ellos saben lo que estamos, seguramente saben más que yo de lo que se trata esto y a dónde vamos, así que voy a seguirlo, ¿viste? Seguí a mi equipo y bueno, y así me fue, ¿me entiendes? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno muchas veces también tiene que tomar decisiones propias y decir, no estoy bien y listo, me hago al costado, ¿viste? Que pase lo que pase. Claro, bueno, son cosas que son experiencias que, bueno, hoy por hoy yo lo puedo decir y si me toca otra vez lo haría, ¿viste? Ahora recién, porque claro. Yo ya tengo experiencia. Claro, claro. Pero bueno, son cosas que pasaron. ¿Viste? Lo que pasa es que el boxeador generalmente, Luis, Carlos, cuando le sale ustedes siempre dicen, ¿no? Los boxeadores estamos para pelear, peleamos con el que nos pongan enfrente. De hecho, a la Cobrita le pasó algo parecido, que él no decidió pelear con Valdés. Claro. Le dijeron, bueno, está Valdés, él se concentró, se mentalizó que había que pelear, seguramente sabía que era una cosa muy, muy difícil, una pelea muy dura, pero el boxeador es muy raro que tome la decisión de decir, no, a este peleo... Sí. Es muy difícil. Sobre todo porque sí, por ahí... Claro que uno... Sobre todo... Es una cuestión de orgullo, una cuestión de, qué sé yo, de pasión también para uno, mi orgullo, ¿viste? Entonces... Uno no puede decir, no voy a pelear. Uno está para hacer caso y para ir adelante, ¿viste? Para ir a hacerle frente al que te pongan. Claro. Pero bueno, uno no es la cabeza de serie, claro, en este momento. Luis, en primer lugar quiero decirte lo siguiente, a ver si vamos a convenir con el oyente, con Damián y contigo. En primer lugar quiero resaltar el mensaje que vos estás dando. Ya suma para quien quiera escuchar, para quien quiera realmente oír. En segundo lugar, me parece a mí que habría que ver de qué manera la Federación Argentina de Box, en este caso, debería tener una especie de consultores, de comité, de evaluación, de seguimiento de cada pugilista. Y cuando alguien dice, me voy al exterior, repasar todo su palmarés, si están cuantitativa y cualitativamente en condiciones de ir. Lo charlábamos con Damián antes de comenzar el programa y él también me decía, pero ¿y vos crees que la Federación Argentina de Box podría llegar a hacer algo así? Y yo creo que no sé si podría, pero que debería seguro. Porque no se puede dejar que cualquiera viaje porque sí nomás. No estamos quemando, no están quemando todos los boxeadores así, de esa manera. Claro. Mirá, se cayó esta camada y no hay otra. Claro, el único pibe que parece que puede andar es castaño. Y después, podrían haber sido, ¿viste? La cobrita podría haber sido. Pero ahora cuánto hay que esperar para que la cobrita se levante, claro, y vuelva otra vez. Ojalá que sea rápido, ¿viste? Ojalá que la cobrita se levante y sea un tipo fuerte de cabeza y diga, bueno, no, ya estoy listo, dentro de poco. Pero, te digo, cuesta, como boxeador, te digo, cuesta levantarse, cuesta... Son muchas cosas que se cruzan por la cabeza, cosas inexplicables, digamos, pero bueno, como te digo, ya está, el error ya está, así que hay que tratar de... Hablemos de lo que viene entonces, claro. Luisito. Le contamos a la audiencia de Boxeo Planeta que estamos charlando con Luis Carlos El Potro Abreu, ¿no? Ex campeón sudamericano de la categoría welter, campeón latino también de la categoría welter del Consejo Mundial de Boxeo, que internacional. Carlos, la verdad que lo que vos decís es lo que venimos charlando, ¿no?, a través de los diferentes programas de Boxeo Planeta. De hecho, teníamos una camada que se perfilaba como para poder, llegar a grandes logros. Claro, pero... está costando, sobre todo por los malos manejos que hay de la gente que debería de alguna manera proteger al boxeador y sin embargo lo llevan a la meca del boxeo mundial, como es Estados Unidos, en ese nivel que es tan difícil. Y en este contexto preguntarte, ¿no?, ¿qué opinás de la preparación que se hace en Estados Unidos si se corresponde a lo que podríamos lograr aquí en Argentina? De hecho, hubo una discusión ahí cuando Lucas Matisse quería hacer su preparación en Argentina y por el otro lado se decía, no, lo que hace el chino Maidana cuando va a hacer las concentraciones en el extranjero dan mejor resultado. Sí. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Qué te merece como opinión? Y no, mirá, hermano, la verdad que yo particularmente soy un fanático de la cultura yankee, hermano, en general, ¿me entendés? Porque todo el mundo va a Estados Unidos. Mirá, Gennady Golovkin vive en Estados Unidos, o sea, un tipo como Triple G, digamos, que es bueno, pero no era tan bueno cuando vivía en su casa, digamos, en el Kazajo, no sé dónde, Kazajistán. Pero bueno, fue a Estados Unidos y mejoró una barbaridad, ¿no es cierto? Claro. Después tenemos el mismo Manny Pacquiao. Pacquiao, que vive ahí en Los Ángeles, creo que vive. Sí. Se compró su casa y está con su familia. El tipo va y viene a su país, pero el tipo vive cuando hay que trabajar, cuando hay que entrenar. Viene a Estados Unidos. Claro, y vos me comentabas que en los guanteos que te tocó hacer en Estados Unidos, que con algún boxeador que era... no tan conocido o de gimnasio, ya era duro cualquiera, claro. Ya, ¿no, Carlos? Totalmente, cualquier tipo allá, cualquier morocho ahí te planta una paliza tremenda si vos no estás bien, si no estás adaptado, digamos, al ritmo de entrenamiento que tienen estos tipos, ¿viste? O sea, yo te voy a decir una cosa, yo guanteaba con tipos blancos, digamos, con qué sé yo, criollo, nosotros acá, y en el mismo Estados Unidos. Y era como normal, ¿viste? Sí. Pero el día que me pusieron un negro, un moreno al frente, no sabía qué hacer. La verdad que dije, ¿qué es esto? ¿Viste? No. Un tipo me tiraba 300 golpes por round y no le encontraba la vuelta. Hacía un round y medio y tenía que salir porque... No aguantaba más el cansancio, ¿me entendés? Y esas son las cosas que... Esa es la diferencia, digamos, que hay con nosotros, con el trabajo que tenemos acá y allá, ¿viste? Yo para mí no está mal, no está nada mal que podamos ir a Estados Unidos a hacer la preparación para una pelea, digamos, ya sea por título, por una pelea con un rival de primer nivel, ¿me entendés? No está nada mal. Yo creo que hace falta ese periodo de adaptación en Estados Unidos para poder lograr algo importante. Si no, estamos, la verdad... Estancados. Te digo, no sé cómo hizo Lucas Matisse entrenando desde acá. Pero bueno, no pudo llegar al título mundial. Ustedes vieron. Si bien el tipo es bueno, tiene muchas condiciones, pero yo creo que le faltó instalarse en Estados Unidos y trabajar, digamos, a ese nivel con los morenos, porque acá trabajaba con todo, acá trabajaba conmigo, bueno, trabajaba con no sé, con chicos, hasta con amateur, ¿me entendés? Hace guante. Y no es lo mismo, ¿me entendés? No hay acá un moreno, digamos, negro, digamos, con ese estilo, con ese ritmo, con esa manera de tirar los golpes, con esa manera de hacer cintura. Los negros son elásticos, los negros son tipo imprevisibles, digamos, son tipo que bueno, vos con el tiempo a nivel mental podés descifrarlos, pero con el tiempo, ¿me entendés? Claro, que de un día para el otro. Y entonces eso te da el entrenamiento en Estados Unidos. Entonces, para mí, tendría que venir a trabajar allá para poderse bancar, digamos, las peleas que hizo. Porque Lucas Batista para mí se cayó de maduro, ¿viste? Creo que era un poco lo que me pasó a mí también, ¿viste? Claro. Se cayó de maduro en el sentido que, bueno, él si hubiera ido de más joven a Estados Unidos y hubiera agarrado el ritmo necesario con los morenos, por ejemplo, cuando peleó con Sab Yuda, si él hubiera hecho una buena preparación en Estados Unidos, creo que le ganaba tranquilo. Claro, de Sab Yuda. Sí. Luis, la verdad que lo tuyo ha sido realmente muy, muy claro, muy, muy profundo en el tema de boxeo. Algo hay que hacer y bueno, creo que tu opinión es importante. Te traigo a tu reaparición, a tu reencuentro con el encordado. ¿Quiénes te acompañan en el rincón? ¿Quién es tu equipo de trabajo? Bueno, mi equipo de trabajo es... cambié un poco el equipo, digamos. Ya no es trabajo más ya con Pablo Martínez, que era mi manager. Ajá. Terminamos con él. Y sigo trabajando, digamos, con el equipo que tenía antes, que es Néstor Jaime, Rubén Condorí. Y bueno, después César Flores y otros muchachos más que nos están ayudando en la parte técnica, ¿no? Pero los más nombres, Néstor Jaime y Rubén Condori, digamos, gente que están conmigo hace rato ya trabajando. Claro, te conoce bien. ¿Volvés en Super Welter, Carlos? Sí. Sí, ahora volvemos a la categoría de Super Welter. La verdad que ya he peleado toda mi vida en Welter y la verdad que en las últimas tres peleas me costó muchísimo dar el peso, y sobre todo en la última tuve que hacer cosas demasiado inhumanas, digamos, para dar el peso, así que ya no puedo hacerlo más, y eso fue uno de los motivos también por los cuales estuve mal en la pelea ante Saddam Ali. La verdad que me costó muchísimo dar el peso y creo que estuve demasiado débil en esa débil, pelea. Claro. Pero bueno, ya está, borrón y cuenta nueva. No, seguro. Claro. Esa experiencia, su mala experiencia, lamentablemente, muchas veces pasa con este tipo de situaciones para poder ganar experiencia y empezar a defender lo de uno, ¿no? Porque realmente el que sube arriba del ring es el boxeador y, bueno, no queda otra que defenderse con los puños y cuando te toca perder, hacer un replanteo y bueno, en este sentido me parece que estás bien alineado, bien ubicado. Seguramente vas a tener nuevas chances, Carlos, por el hecho de lo que ya hablábamos al comienzo, ¿no?, de la entrevista. Tenés un nombre ganado en el exterior, tenés boxeadores de fuste en tu palmarés y bueno, como vos decís, ¿no?, si se van dando los resultados en forma positiva, van a empezar a llegar las propuestas desde el exterior, pero seguramente van a ser evaluadas con la coherencia que corresponde para cada combate, Carlos. Seguro, sí, ya tengo. Es más, me hablaron un par de veces, que sé, como tres o cuatro veces me llamaron de Estados Unidos para pelear, pero la verdad que no estaba en condiciones y nada. Ahora me están, también tengo ahí una gente de Puerto Rico que me está llamando y Sean Gibbons también, es otro muchacho que siempre me está preguntando cómo estamos. Usted lo conoce a Sean Gibbons, que es un trabajo Matchmaker que vino acá a Argentina también. Ajá. Y trabaja con Golden Boy, con Top Rank. Sí, digamos eso. Sí. Es un tipo que se dedica a conseguir rivales, a conseguir peleadores para las empresas estas grandes, ¿no? Claro, claro. Y no, bueno, no, yo no me preocupo por eso, la verdad que por lo único que me preocupa ahora es por estar bien, por hacer mis dos o tres peleas que tenga que hacer en Argentina y que me salgan bien y que todo esté bien y poder agarrar el ritmo necesario, el ritmo que tenía antes, y sé que eso me va a dar confianza para volver a Estados Unidos y hacer las cosas bien allá. Porque no pienso volver a Estados Unidos si es que realmente no estoy en óptimas condiciones, hermano, porque ustedes ya vieron lo que está el nivel boxístico allá en este momento. Claro. Y ya sumé bastante experiencia, digamos, como para hacer las cosas bien, digamos. Así que, si Dios quiere, muchachos, me van a ver allá recién el año que viene. Bárbaro. La reapelación comienza el 2 de septiembre frente a Juan Carlos Pedroso, allí en Salta. Así es, hermano, así sí. ¿Dónde es? ¿En el complejo Vitale? En el Nicolás Vitale, acá en Salta Capital, en el barrio de Tribuno, sí. Bien. Luis, bueno, creo que lo cabe decirte muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la charla, creo que ha sido muy sabrosa desde todo punto de vista, interesante para ocuparse y preocuparse en la voz de alguien que ha tenido trayectoria y que la va a seguir teniendo. El oyente sabe captar las cosas que has dicho, y en nombre de Boxeo Planeta y mío y de Damián y mío, te agradecemos muchísimo, y por supuesto que ojalá sume tu opinión y lo que tengas para dar todavía de boxeo, para que subamos un escaloncito más y nos replanteemos el hecho de que el boxeo se levanta pura y exclusivamente pensando en lo más importante que tiene el boxeo, en este caso el boxeador. Así es, hermano, la verdad que me interesa y me gusta, digamos, su opinión, su manera de trabajar en esta radio, y la verdad que me gustaría que sigan trabajando firme para que haya un cambio a nivel nacional en cuanto al manejo del boxeo que estamos teniendo, ¿no? Creo que hay que influir más, o hay que meter más ficha, digamos, en la parte de la Federación de Boxeo para que haga algo, porque es la única, creo que ellos únicos pueden, son los que más pueden hacer cosas por los boxeadores, como jefe de esta entidad, digamos, así que esperemos que mejoren las cosas de acá en más y que podamos tener más razonamiento con respecto a los boxeadores, ¿no? Muy bien, Luis. Bueno, Carlos, agradecerte una nueva presencia en Boxeo Planeta. Hace muchos años que estamos en contacto, te seguimos y por supuesto vamos a esperar que este regreso sea con buena fortuna. Y bueno, estamos en contacto. Seguramente alguna vez tendremos la posibilidad de encontrarnos en Salta y a compartir unas ricas empanadas salteñas con un poco de folclore. Así sí, que el abrazo de siempre. Señor. El abrazo de siempre, bueno, Carlos. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, un fuerte abrazo, y ya sabes, cuando quieras vengan a casarte y vamos a comer esta rica empanada. Cariños a la familia y a tu equipo de trabajo. Abrazo grande, Carlos Luis Abreu. Abrazo que tengas. Muchísimas gracias. Ha sido el señor Carlos Luis Abreu, el potro, que reaparece el próximo 2 de septiembre en Salta frente a Juan Carlos Pedroso. Un round más en Boxeo Planeta. Brunos, indumentaria masculina. La elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. Estoy prácticamente con Damián Sugar Casino. Está un poco alérgico, pero el hombre baila, baila porque la música lo lleva. La hermosa voz y también hermosa Daniela Mercury nos entregaba María Casaria. Estamos en Boxeo Planeta, capítulo número 249, desde la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Saludos, un beso grande para Eva Gatica. Sí, el abrazo para Eva, que siempre está pendiente de nuestro programa. Así es, para Luciano Ploner, aquí en Rosario. Algún día vamos a tratar de tenerlo junto a nosotros para que nos hable de aquella década famosa donde él combatía. Tenemos prometidos programas especiales. Entre uno de los que estuvimos charlando el otro día es con Sebastián Andrés Luján, ¿no? Que le prometimos dedicarle un programa exclusivo. Para repasar, para recorrer su carrera, ¿no? Que ha sido tan extensa. Y él al mejor estilo Luján, dijo: 2 horas de programa, olvídate, no te alcanzan. Bueno, en parte le voy a dar la derecha, comparto lo que dice, claro. Porque ha tenido realmente Sebastián Luján un recorrido muy extenso en el boxeo. Nos confirmaba el otro día que está, a ver, prácticamente retirado de la actividad profesional. No alcancé a charlar el hecho de que pueda tener una pelea de despedida. Me parece que lo merece, ¿no? Sebastián Luján, porque de alguna manera le ha dado mucho al boxeo rosarino. Ha tenido mucho recorrido internacional. Ha peleado en Inglaterra, en Finlandia, Estados Unidos, Sudáfrica. Me parece que merecería una pelea de despedida o una exhibición dentro de un contexto, de un marco de algún evento importante en la ciudad de Rosario. Porque una pelea de despedida también implica una preparación, una responsabilidad de combatir con alguien. Y por ahí, si no está bien preparado, a ver, perder no tendría mucho sentido. Pero sí, podría ser una exhibición con un boxeador que él considere, ¿no? Apropiado para el momento. O hasta mismo su hermano, que lo acompañara para una pelea de despedida, parece que la merece. Y por supuesto también lo propio para que tenga la posibilidad de contarnos aquí en Boxeo Planeta un poco de esa historia tan amplia que tiene él. Quiero recordar y agradecer muchísimo a mucha gente que son oyentes nuestros. Vamos a ver si lo podemos lograr, porque hay gente que quiere que podamos repetir la nota que le hicimos a Sergio Víctor Palma, la nota que le hicimos a Omar Tito Weiss. Los estamos saludando a ambos. También cuando hablamos con Marcelo El Gordo Domínguez, las veces que hemos tenido la oportunidad de charlar con gente de mucho predicamento como Daniel Díaz, Edgar Quirós, no te olvides el saludo. Sí, en Estados Unidos, también con lo tu amigo Ayala. A Edgar, su hijo, el Bani Quirós, un boxeador amateur con una proyección muy importante. ¿Dónde están Las Vegas? Están en Oxnard, California. Ah, en Oxnard, California. Sí, están radicados ahí. Descendiente, hijo ese de Edgar, es estadounidense, norteamericano, pero con sangre mexicana, ¿no? Y de hecho, bueno, el Bani Quirós, que es su hijo, viene haciendo una carrera muy, pero muy importante en lo que tiene que ver con el marco amateur, y seguramente va a ser un futuro campeón mundial. Hay que esperarlo, lo lleva bien Edgar, así que ya vamos a charlar con él también. Con quien nos debemos un encuentro, sea en Villa María o aquí en Rosario, preferiría con un asadito de por medio, es con alguien que también tiene muchas cosas para decir, que siempre se portó bien con nosotros cuando estaba en el estrellato Sergio Gabriel Maravilla Martínez, y me refiero a Pablo Sarmiento. Sí, Pablito, que ha pasado también muchas veces por los micrófonos de Boxeo Planeta, está en Catamarca trabajando para la municipalidad muy, muy, pero muy bien, con chicos realmente necesitados y que tienen la posibilidad de acercarse gratuitamente a un gimnasio. Eso no es un dato menor, por eso siempre lo destacamos y bueno, ojalá se le pueda seguir dando este camino a Pablo de lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? que es lo que más le gusta. No quiero dejar de mencionarlo, porque es un amigo que está siempre junto a Boxeo Planeta, el señor José Gallo. Josécito Gallo, bueno. Roberto Rilo, primeros, que anduvo por aquí, por Esportivo. Primeros allá, cuando arrancamos en la primera emisora en Boxeo Planeta, ya pasaron casi 6 años, así que José, el saludo también que... Lo tengo que llamar ahora que usted me acuerda. ¿Quién? Siempre digo que no tenemos que olvidarnos de los que también han sido referentes en el periodismo aquí en nuestra ciudad. Y quiero charlar con don Aníbal Bosque, ¿no? Aníbal Bosque, estaba un poquito ahí con algunas nanas, exacto. Pero seguramente vamos a charlar con don Aníbal. Vamos a estar armando lo que tiene que ver con el programa 250, ¿no?, de Boxeo Planeta. Han pasado muchas voces por este programa y vamos a tratar de focalizar, de traer todos los saludos de los que han pasado por Boxeo Planeta. Son muchos, ¿no? Seguramente va a costar hilvanar este programa, bueno, 250. Lo vamos a intentar. Pero vamos a intentarlo. Vamos pero, a intentarlo. Por ejemplo, saludos de este tipo, a ver, me parece que hay uno que anda merodeando por ahí. Anda gente. Sí, porque los duendes están con nosotros en Boxeo Planeta. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Nada más y nada menos que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. El señor Mauricio Sulaimán. Sí. Como decíamos, ¿no? Muchas han sido las voces que han pasado, sí. Y vamos a tratar en el programa, en el próximo programa, en el número 250. Uh-huh. Esperemos que mi congestión esté mejor, así sí, puedo disfrutarlo como corresponde. Me tenés que hacer una gauchada muy grande. Porque me vas a hacer quedar bien con un amigo que le gusta mucho el boxeo. Sí. Y que le tiene mucha admiración. Dice que esa nota es una de las mejores que hicimos, de las tantas que hemos hecho. Y la hiciste vos, Joe Cortés. Sí. Ah, bueno, con pero Joe Cortés. Me parece que hay gente que saluda también. Bueno, desde Manhattan, Nueva York, frente al Madison Square Garden, le mando un saludo, un abrazo bien grande a Boxeo Planeta, a la gente de Rosario, alrededores, y acá estoy para dar lo mejor de mí mañana. Soy Matías, el Matador Biondo, y el próximo campeón mundial pesado. Y el saludo desde allí, ¿eh? Vos fuiste a acompañarlo a nuestro querido y común amigo Matías Bidondo, el campeón argentino. Bien, le cuento, compañero. A ver, ¿usted quiere que lo auspicie? ¿Quiere que la cortina también? Porque lo atendemos. Yo bien no este puedo muchacho, hablar. Bueno, mira, te voy a contar. Resulta que Bruno, sin indumentaria masculina, elegancia, buen vestir, que nos viste a nosotros. Sí, y vos sabés que está en el descuento del 30% de todos los abrigos. Son los saquitos que nos ven en las transmisiones. Exacto, como los que usa usted. Sí. Pero ahora incorporó calzado. Sorba es la marca sensación en calzado. Sorba. Es elegancia, anatomía para el pie más ¿variedad? Difícil. Ahí está. Variedad, lo que quiera. No, bueno, elegante bueno, sport, náuticos, de vestir. Bien. Sorba calzado se incorporó a todo ese universo hermoso que tiene la indumentaria desde los 14 años hasta los 104, si usted quiere, para el hombre. Para se el hombre usa que le gusta. Todavía la chapita que era para el calzador. El calzador sí, se usa. Tenemos cada uno de los integrantes de Brunos, entre los que me cuento, tenemos el calzador individual. Muy bien. Y usted bien. Me preguntó el otro día, ¿hay gemelos? Hay gemelos. ¿Hay pañuelos? Hay pañuelos. ¿Hay medias? Hay medias. ¿Hay corbatas? Hay corbatas. ¿Hay moñitos? Hay moñitos. ¿Hay sacos de etiqueta? Hay sacos de etiqueta. ¿Venden de manera corporativa para las grandes empresas? Bueno, ustedes van a tener que agrandar el local, me va a quedar chico. Bueno, eso, pero eso lo se tiene que decir a Sergio, me quedé con Aristides. Sergio Maravilla Martínez. Aristides Jorge Bruno, claro, el titular. Sí, sí. Bueno. Él no le va a decir que no. Presenta la información a Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Bueno, Bobarum ya ha cerrado prácticamente la fecha del 5 de noviembre para una nueva presentación de Manny Pacquiao, quien va a enfrentar al campeón welter de la Organización Mundial de Boxeo, Jesse Vargas. Así que el legendario Bobarum ya confirmó la fecha para el regreso de Manny Pacquiao para el 5 de noviembre de este año. Pronunciation, ahí está. Yo no fui, Por otro lado, le cuento que a Carlos Cuadras no le molesta no ser el favorito. Sí, señor, el mexicano Carlos, el príncipe Cuadras, asegura que no le molesta para nada que los expertos en apuestas le den pocas posibilidades de triunfo frente al decretado número uno libra por libra, el nicaragüense Román Chocolatito González. ¡Apa! Y hasta pidió a los mexicanos que apuesten a su favor de cara al duelo que van a enfrentarse el 10 de septiembre en el Forum de Inglewood en California. Chocolatito, qué un pedazo de boxeo, un exquisito. Para mí me tocó verlo. Tratarlo. Tratarlo. La humildad que tiene este muchacho. Propio de los grandes. Propio de los grandes y que te sorprende, ¿no? Porque uno cuando tiene generado sobre una figura mundial, como puede ser Gennady Golovkin, Mayweather, en este caso Chocolatito González, un tipo con una sencillez, una madurez, un aplomo, una diplomacia, una tranquilidad para hablar. Así boxea. Exactamente, no es como al pasar te da o un, una respuesta o un saludo. No, no, se toma su tiempo con cara, cada colega, con cada periodista que le hace una para pregunta. Para todo tiene su tiempo. Uh-huh. Y bueno, conmigo yo tuve la posibilidad de intercambiar y hacerle algunas preguntas. Y de hecho su parte de su rincón, que tenía el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, en el marco de cerrar la entrevista, me ofrecieron si quería una foto con el cinturón, cosa que hice, ¿no? Y que tengo ese recuerdo tan lindo con el cinturón que me prestara Román Chocolatito González para que me llevara la foto de recuerdo junto con él, por supuesto, ¿no? Así que realmente una experiencia muy pero muy linda con este boxeador que, como bien decías, es un grande arriba del ring, pero más grande es abajo, ¿eh? Cosa que siempre tratamos de destacar de los boxeadores. Ya incursionamos en los últimos 30 minutos de la edición número 249 de Boxeo Planeta en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, con la operación técnica de Dani Bravo. Te decimos que para la edición que viene vamos a tratar de preparar de las voces, no podemos decir todas porque son 5 años de trabajo. Es enorme la cantidad de voces. Lo que vamos a intentar hacer, querido Luisito, es llamar en vivo para que cada uno diga algunas palabras para con nuestro programa, ¿no? Bien. Y eso lo vamos a ir haciendo en el curso del programa. Los que nos atiendan, los que puedan otorgarnos unos minutitos para... Un par de minutos para cada uno. Para saludarnos, para repasar su paso por nuestro planeta. Seguramente vamos a darle ese marco a esa edición 250 que va a ser el próximo lunes. Déjame que mande un saludo de esos que tienen que ver con el estilo que los dos hemos concebido. ¿Manda saludos usted? No. Yo habitualmente... No, estos son los saludos que más nos importan a los dos. Ah, bueno. A ver, cuénteme. Boxeo Planeta decidió, usted y yo, los dos, cuando nos juntamos, que nosotros no hacemos entrevistas a los ganadores, ni a los perdedores, ni a los que empatan. Nosotros charlamos con el boxeador para que nos cuente lo suyo. Y nosotros vamos más allá del resultado. Por eso te puede tocar una buena noche, te puede tocar una mala noche, como a cualquiera. Puedes tener tu buen día, tu mal día, como cualquiera, en cualquier orden de la vida. Pero nosotros no nos olvidamos de Vicky Bustos porque le haya tocado perder en la última pelea. Muchas veces lo Así hemos que charlado. El saludo grande para ella de Boxeo Planeta para Vicky Bustos. El saludo también, Luis. Y de hecho lo hemos charlado más de una oportunidad que muchas veces no hemos querido llamar después de una derrota ni por una cuestión de respeto, porque por ahí no está pasando un buen momento y nosotros, bueno, sabemos ese contexto y por eso no tratamos no molestar, porque sabemos que Boxeo Planeta nunca molesta porque llama para apoyar. Pero el hecho de que a lo mejor perdió y no está del todo bien, respetamos eso. Pero cuando el boxeador, después de haber perdido, se encuentra en condiciones para salir en el programa, nosotros siempre queremos que estén, ¿no? Y de hecho lo hemos hecho en más de una oportunidad, cosa que lo hemos mantenido, ¿no? A través del tiempo en Boxeo Planeta. Y no te olvides de una nota que prometiste a los oyentes, que me prometiste a mí, a Dani Bravo también. Prometo, ¿eh? Sí, usted sí, me sí. tiene que hacer. No, lo que pasa es que yo voy a llegar el momento. No, yo sé que usted debe tener por ahí agendadas las promesas mías. Yo sé que algunas cumplo, otras me las dejo en stand-by. No es que no las cumplo, las tengo en stand-by. Yo sé que. Esta la tengo. Hoy me pidió música brasileña y le traje música brasileña. ¿Qué es lo que usted me quiere pedir? A ver. Pepe Balbi. El Pepe Balbi, sí señor, sí señor. Pepe Balbi, se lo debo, se lo debo, sí, sí. Y, sí, y bien, lo que no hicimos, pero lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Sí. El otro día se me pasó cerquita en la última velada en Sportivo América. Yo estaba charlando con Morresi, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Sí. Osvaldo Rivero, para que diga lo suyo. Bueno, con Porque Osvaldo, Pepe Balbi va a decir lo suyo y Osvaldo con Rivero Osvaldo también. Usted recuerda la extensa nota que le hicimos, sí, una vez después de terminado un evento boxístico. Él tuvo la deferencia de quedarse cerrando la transmisión de Boxeo Planeta. Ajá. Y bueno, y ahí nos metimos en un ida y vuelta muy picante, muy rico, con respeto, pero que Osvaldo dijo lo suyo y Boxeo Planeta también, ¿no? Le preguntó lo que muchos no le preguntan a Rivero. Y vamos a charlar con Osvaldo. Pedro Raquilar lo va a hacer en Nexo, sí. Bien, les cuento, se retiró ya definitivamente de los entarimados Héctor David el Tigre Saldivia. El pasado fin de semana, después de bueno, haber perdido en Francia. Sí. Frente a Michael Abouzoro. El Tigre Saldivia puso punto final a su carrera profesional. Charlaremos de con hecho, él. En la Argentina tuvo una sola derrota, uh-huh, con el Chino Ábalos, cosa que después se tomó revancha y ganó. Y tuvo peleas muy difíciles en el exterior, uh-huh, con todos resultados negativos. Dijo no sentirse con más ganas de seguir cuando se sintió después de ese combate vacío, uh-huh, como que le había dado todo el boxeo, claro. Tomó una decisión acertada, quiso él retirarse del boxeo y no que el boxeo lo retire a él, uh-huh, cosa que me parece muy inteligente. Así que a la edad de 32 años se retira el Héctor el Tigre Saldivia. Lo hizo desde Comodoro Rivadavia, en lo que tiene que ver con su despedida del boxeo profesional. ¿Lo molesté mucho hoy? Sí. Trabajamos en Boxeo Planeta con sinceridad, si lo interrumpí 20.000 veces. Cuando una por A era por B, era por C. Sí, sí. Yo tengo que contar que sí, querido compañero. Pero usted me entiende del otro lado, nosotros además, charlamos. Hoy hoy se olvidó el mate, lo voy a perdonar porque estoy resfriado. No hice a tiempo con mi trabajo. Tuvo suerte, porque yo le iba a decir que no iba a poder tomar mate. Tuvo suerte, pero no lo tomé. ¿Pero me da otra chance? Le voy a dar. ¿Tengo revancha? Sí, como revancha y siempre. Mire, si usted compró en otro lado porque no pudo ese día porque estaba lejos y le erró, bueno, no, pero no puede fallar la Olimpia Deportes. Mendoza 1064, Olimpia Deportes. Todo lo que tiene que ver con el boxeo, con la natación, con la danza. En el nuevo local, el local propio de Mendoza 1064, Olimpia Deportes, presenta la siguiente información en la voz de Damián Casino. Bueno, ya se vieron las caras Gennady Golovkin y Kell Brook. En lo que tuvo que ver con una producción de la promoción de la pelea que ambos sostendrán el próximo 16 de septiembre en el AO2 Arena de Londres en Inglaterra. Así que ya se vieron las caras. A ver, Kell Brook dos categorías tuvo que subir para combatir con Golovkin. Usted imagina el resultado. Sí, sí. Esperemos que sea que no sea tan duro la derrota para Brook. Pero, a ver, muy difícil. En condiciones naturales, normales, un mediano no lo puede sostener a Golovkin en pelea. Imagínese subir dos categorías para pelearlo a este Gennady Golovkin, que es, usted me permite el término y conoce cómo trabaja Boxeo Planet, un asesino, River Rin, Gennady Golovkin es criminal. Instinto, sí. Es criminal. Bien. Julio César Chávez Jr. considera pelear en México ante la desesperación de no tener una fecha en los Estados Unidos. El ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. dejó ver la posibilidad de combatir para el mes de septiembre en su natal Culiacán, Sinaloa, aunque dijo no tener por ahora nada firme. Chávez Jr. no ha peleado desde julio de 2015 debido a una serie de lesiones que le impidieron subirse a un ring, pero ahora que ha vuelto a entrenar no ha tenido la fortuna que le den una fecha en los Estados Unidos, por eso está evaluando pelear nuevamente en Culiacán, Sinaloa, México. Bueno, estuve viendo boxeo por Golden Knockout, donde están los mexicanos, ¿no usted? No, yo no. No, porque me gustó eso de los entarimados, no era un término, un vocablo habitual. Yo manejo un cierto lenguaje boxístico. Claro, porque la narración se lo obliga, te está enriqueciendo lo que tiene que ver con la narración. ¿Qué le pareció a usted? Yo sé que usted es objetivo. Yo soy fanático suyo, o sea, mi opinión no sirve. Tengo uno más, Dani Bravo también me escuchó, me dijo bien. Bien ahí. Lo dijo Dani, yo sé que Dani. Perdón, ¿sabe quién dijo bien? E importa y mucho, y esto va en serio. Nuestro padrino. ¿Cómo se llama nuestro padrino? Mingo Rafael. Yo lo escuché. Y me lo dijo en la Federación Argentina de Boxeo. Bueno, bueno. Así que siga para adelante. Hay que seguir trabajando. FAS SRL, en Recapados, los capos. FAS SRL presenta a Damián Cassino en esta información. Bueno, Evgeny Gradovich regresa el 9 de septiembre en Rusia, el ex campeón mundial de peso pluma, Gradovich, con un récord de 21-2-1, 9 nocaut, está listo para regresar al ring. El boxeador está programado para el 9 de septiembre en Chelyabinsk. Chelyabinsk, según el promotor local, Alexei Titov. ¿Me gustó? ¿Qué pronuncié yo? Bueno, ¿qué más se tenemos? Hace lo que se puede. Sí, con respeto. ¿Qué más tenemos por aquí? Leo Santa Cruz tomará revancha inmediata con Frampton. Aunque el promotor de Carl Frampton lo ha negado, Leo Santa Cruz y sus manejadores insisten que existe una cláusula de revancha inmediata en su contrato de la pelea realizada el sábado pasado en Nueva York. Una fuente con conocimiento del acuerdo del combate también comentó que la cláusula de revancha era real y que existe y se tiene que dar. No me digas. Le voy a tirar un chivo y un abrazo a la distancia al señor Héctor Ricardo Elías. Wimbledon Deportes en Capitán Bermúdez se mudó. Está en Rioja 766, entre Tucumán y Presidente Perón. Teléfono 491-2705. En la zona, todo lo que tiene que ver con el universo del deporte, lo encontrás allí en Wimbledon Deportes. Rioja 766. Por supuesto que es un líder. Y los elementos de boxeo los encontrás. Se está entrenando y duro, porque ha traído bolsas el hombre. Y ¿sabes a quién le quiere pelear? A Matías Vidondo. Él dice que se tiene fe. Ah, bueno. Claro, como Matías Vidondo me esquiva a mí, quiere Héctor Elías. ¿Qué le dio el certificado? El certificado que le dieron la gente de la Unión de Periodistas. Usted porque se la va a ver negra con Matías. No, él se la va a ver negra, porque el morocho soy yo. El tema es que yo me la voy a ver muy pesada. Le voy a pesadas. Mandar un par de mensajes a mi amigo Matías Vidondo que lo apriete en el buen sentido, que le dé el certificado. No, lo tengo en casa y lo conserva bien. En Sportivo América, sí, por supuesto, está impecable. En Sportivo América nos cruzamos y él tuvo la deferencia, la delicadeza y el buen gusto de traernos. Sí, vos te acordás. Y de asistir en el rincón de Iván Proto y otro amigo. Esos son los mimos, ¿no?, que recibimos en las transmisiones de boxeo. Realmente la pasamos muy bien en ese sentido con las transmisiones porque es el contacto directo con el oyente. Es el momento en que Boxeo Planeta tiene la posibilidad de estrechar la mano, un abrazo. Intercambiar una palabra. Tuvimos la posibilidad con Palmieri, con el chico Casa, que también se acercó. Uh-huh. Y por supuesto todos los que de alguna manera nos vienen a alentar para que sigamos con este tinte que tiene Boxeo Planeta de continuar con este legado de las transmisiones de boxeo. Cosa que se ha dejado, ¿no? Hay pocos en el país que intentan hacer transmisiones de boxeo y no se deben perder. Es como que se pierda el relato de las carreras de caballo o los relatos de fútbol, ni más ni menos, sería bueno, ¿no? Pero digo, Boxeo Planeta intenta desde nuestro y nos sostienen lugar los oyentes. Tan pequeño tratar de que nos de continuar con nos eso. Sostienen los oyentes, los amigos de Facebook y también los del blog. El blog después lo vamos a recordar. ¿Mm? Bien, nos vamos a ir a la última pausa. Retomamos con todo. Después, cuando vengamos, vamos a charlar un poquito de lo que tiene que ver del boxeo profesional con los amateurs. Ahí hay varios que han opinado que no es bueno que la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, permita que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos se enfrenten boxeadores profesionales con amateur, pero ya nos metemos en el cierre con todo lo que tiene que ver con esto. De la mano de Dani Bravo nos vamos a una nueva pausa musical. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Queda Recapados de Neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Lucía Mía. Para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía. San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. Que coisa louca, quase me leva à loucura. Que remeleixo que ela tem. Desce colado no gostoso vai e vem. Desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho. Ai que gostosinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho. Vem, vem, vambora. Que gostosura, que coisa louca, quase me leva à loucura. Que remeleixo que ela tem. Desce colado no gostoso vai e vem. Desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho. Ai que gostosinho, desce coladinho, desce coladinho. Coladinho bem gostosinho, desce coladinho, desce coladinho. Dice colatiño. Ah, você parla português. Seguimos en la edición número 249 en Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Abrazo grande para Pablo Fernández. Agradecemos que siempre está junto a nosotros. El papá de Luquita. El papá de Luquita. Bien, Fernández, abrazo, es excelente boxeador. Y a Piero Carloni, tenemos que hacer una entrevista a Piero. Este lunes no, sino el otro, después del aniversario de los 150, vamos a hacer una nota a Piero Carloni. ¿Cómo no? Abrazo grande, ¿cómo para no? Él y para toda la familia. Y por supuesto también a quien queremos mucho, y ella es recíproca con nosotros porque apoyamos mucho el boxeo. Por supuesto que ella es una de las figuras que apoyamos y mucho, se llama Betiana Viñas. Beso grande para vos y por supuesto que a todo lo que tiene que ver con los gimnasios de la ciudad de Rosario y Gran Rosario le decimos siempre que si hay alguna información para dar por algo en particular, alguna realización, siempre las puertas están abiertas. Simplemente te metes en el Facebook o en el blog o nos llamás vía mensajito 156-168686 o cuando estamos realizando el programa, simplemente avisarnos y nosotros lo comunicamos, lo difundimos. Así de simple, como un apretón de manos. Bien, Luis, simplemente decir, ¿no?, que lo de la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, había informado que permitía a boxeadores profesionales participar de los Juegos Olímpicos de Río. Y esto, bueno, causó un poco de polémica entre la comunidad pugilística. Sí. Sabes muy bien que uno de los que se ha opuesto en principio fue Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que dijo no está de acuerdo para nada. También hizo lo propio el presidente de la Federación Internacional de Boxeo. Se dio a conocer también algunas declaraciones de Larry Holm, el ex campeón mundial de peso pesado, que se también mostró molesto con la decisión de Aiba. Mike Tyson, y hablaba, ¿no? Imaginen a un Manny Pacquiao peleando con un amateur. O sea, y esto, de alguna manera, el otro día también lo charlábamos con Mati Vidondo, ¿no? Porque dice, cuidado, que muchos de los boxeadores amateur tienen 500 peleas, 300 peleas, no sé. De hecho, Luis Ortiz, el que peleara con Mati Vidondo, se hablaba de que tenía más de 300 y pico de peleas en el campo amateur. Pero más allá de eso, ¿no? Me parece que hay una madurez que tiene que ver con lo mental. El profesionalismo es totalmente diferente. Los golpes se sienten diferentes, los riesgos son diferentes. Son distintos. Hay muchas cosas que empiezan a jugar en el boxeador. Uh-huh. La experiencia. Y en este sentido, pensé yo también, en forma personal, le doy la derecha la razón, al presidente, claro, al Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleimani, a toda sí, la gente que la se gente hizo de la FIB, eco, claro. Con esto que la AIBA no tendría que haber permitido esto, ¿no? Imaginen a un Klitschko peleando con... No. Pero digo, estas son cosas que no sabemos por qué se oponen de esta manera, o sea, se contraponen, ¿no? Se contraponen. Pero bueno. Queríamos hacer referencia de esto que se habían de lo que se había manifestado respecto a esta decisión del AIBA. Le cuento, por otro lado, sí. Dígame, ¿usted tiene algo para No, ahí? Quería consultarte si últimamente lo habías ubicado a nuestro común amigo Pablito Barbosa. Si sabe, bueno, no, tenemos. En realidad está. Sebastián Luján me dijo que estaba a cargo del gimnasio que habían puesto en conjunto. Uh-huh. Y que bueno, que él. En principio, Luján había armado el gimnasio en su casa, ¿no? Un gimnasio grande, pero que posteriormente lo agrandó y decidió dejarlo exclusivamente para eventos, que puede ser boxístico, como también otro tipo de eventos, sí. Y que había derivado la enseñanza a un club, que por eso quiero ver cuál es la dirección exacta y cuál es el club para darlo a conocer aquí para en Boxeo Planeta, pero por eso tenemos que charlar con Pablito Barbosa. Bien, de hecho, tiene que en poco tiempo defender el título argentino ligero, porque si no lo va a perder. Lo tomó bien usted, amigo, está rápido. ¿Está Pata López? Y el Patita siempre entrenando, esperando la posibilidad de la chance. ¿Sí? Sí, sí. Hay un amigo nuestro también, son todos muchachos también que adhieren a Boxeo Planeta, Sergio Voltri. Bueno, Sergio, hace rato que no combate, no sé qué estará pasando, está un poquito alejado, pero vamos a tratar de saber más de él. Bueno. Le cuento una internacional. Abner Mares afirmó que no tiene ningún problema en el ojo y espera volver al ring en octubre. Así que, bueno, Jesús Cuellar seguramente ya se estará preparando. Mares está tranquilo, expresó no tener secuelas. Y se apresta para su regreso, me estoy cuidando, comentó Mares en declaraciones a la prensa. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York le impidió al Azteca medirse con Jesús Cuellar el pasado 25 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, recordás, Luis, en la pelea que no se pudo dar. Pero bueno, sin embargo, bueno, el ex campeón mundial Gallo, Super Gallo y Pluma, en realidad tricampeón mundial, aseguró que se encuentran en conversaciones para retomar el próximo 15 de octubre en el Staples Center de Los Ángeles para finalmente desafiar a Jesús Cuellar en lo que tiene que ver con la corona que ostenta el argentino, nuestro único campeón mundial en forma regular. Tiene el título Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. De las 126 libras. Usted siempre me pide que haga la equivalencia. Bueno, 126 libras. Bueno, pero si usted quiere, ¿no? Estaría la fecha casi a confirmar para el 15 de octubre en el Staples Center de Los Ángeles, California. Pero yo le pido, pero no le creo, gente, que acá el que manda soy yo. No, siempre todo lo debatimos. Por ejemplo, y cuando no tengo presente algo, siempre lo consulto porque es recíproco. Debutó la segunda que debuta de la hija de la Pantera Saldaño. Ah, debutó la. Debutó y ganó. Una de las más chicas, debe ser porque ya habían combatido en el. Vos sabés que, bueno, vamos a chequear bien la información. Poli Saldaño, ajá. No sé si será la hermana. Bueno, tenemos que como meternos un poquito hombre, más en detalle. Como hombre veterano, ¿te acordás que nos dimos un abrazo? Sí. Bueno, vos me dijiste gloriosa que era uno época, de los que te gustaba verlo combatir por lo que daba, ¿no? Por la, así bueno, es. De hecho, yo creo que ha dado. No tuve la posibilidad de verlo. Hablo yo sí, bueno, en la desde, época que viví en Buenos Aires hasta el 70. Hablo desde lo que han mucho, comentado sí. Y hemos charlado con diferentes colegas en Buenos Aires, en el. Y en todo lo que tiene que ver con el contexto a nivel nacional. Uh-huh. Una de las peleas más. Donde la mayor concurrencia, y más sangrienta fue la que combatieron en el Luna Park con Tito Yanni. Con Tito Yanni. Todos dicen que fue una pelea. Sí, que salieron a cruzarse golpes a cara descubierta de entrada para saber quién aguantaba más. Y dicen que fue una pelea que creo que ganó Tito Yanni. En esas épocas. Sí, siempre tenemos el debate en lo que respecta al boxeo, ¿no? Uno recuerda esa pelea. Pero hay y a veces se habla, muchas veces se habla del boxeo como el arte de pegar y no dejarse pegar. Me parece que el boxeador debe encontrar un equilibrio entre no hacer una pelea de a cara descubierta o sangrienta, como usted la quiera llamar, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco una pelea que sea de corrida pura, de correr, ¿no? Claro. Porque la gente se queda, o el boxeador se queda en deuda con la gente. Eso, más. Sí. O sea, muchas veces dice, yo no peleo para la gente, peleo para mí. Está bien. Pero la historia del boxeo no es eso, ¿no? Es la entraña del boxeo. No es solamente pelear para uno. No, parece que el boxeador, a la hora de tomar la decisión de hacerse boxeador, ¿no? Sabe que un poco de esto juega, ¿no? En lo que tiene que ver con todo lo que la entraña del boxeador debe contener, debe tener. Claro. Debemos. Sí, los que suben arriba son ellos y los que reciben los golpes son los boxeadores. Pero no han quedado en la historia aquellos que agarraban la bicicleta y se dedicaban a correr y cobraban su bolsa. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo cuestionado Floyd Mayweather. Un exquisito boxeador, pero que le faltó eso que logró Ray Jugar Leonard. Claro. Ray Jugar Leonard tenía un boxeo exquisito. Pero también cuando había que poner había que poner. Estaba. Lo que sucede es que estamos hablando de excepciones. Estamos hablando de excepciones y de privilegiados. ¿Eh? Porque uno expresa la naturaleza boxística que tiene. Está el noqueador y no lo saquemos de ahí. Bueno, y está el estilista y no lo saquemos de ahí. Yo le cuento. ¿Usted quiere que sigamos otro más? Nosotros nos olvidamos de Dani Bravo, que hasta ahora es un señor, no hace seña, pero no, ya se nos va bueno, el programa. Pero ya nos hizo. Ya estamos. Últimos 10 segundos y nos pasamos. Yo lo comprometo para a usted y a los oyentes. Sí, a usted y a los oyentes y a Dani Bravo para el próximo programa, el 250. Vamos a tener mucho trabajo, muchos llamados. Esperamos los saludos. Es nuestra edición 250 y el próximo lunes, como siempre, los esperamos cuando suene la campana y Boxeo Planeta diga presente en la Super 107.5. Y será la edición número 250. Abrazo de box para todos ustedes. Muchísimas gracias donde quiera que estés. Gracias por estar del otro lado. Um brinde em forma de amor, a felicidade. Amor de verdade brinda, saúde, amizade brinda. Um brinde em forma de amor. Esto es Boxeo Planeta. Acordei feliz, sem saber por quê. Sentimento bom, o dia vai ser colorido. Alguma coisa me diz que a nuvem cinza se escondeu. E eu, vida linda minha, eu quero te aproveitar. Aproveita a vida e vê. A felicidade brinda, Amor de verdade brinda, saúde, amizade brinda, um brinde em forma de amor, a felicidade brinda. Amor de verdade brinda, saúde, amizade brinda, um brinde em forma de amor. Acordei feliz, sem saber porquê, porquê. Sentimento bom, o dia vai ser colorido. Alguma coisa me diz que a nuvem cinza se esconder e eu, vida linda minha, eu quero te aproveitar. Vamos aí, vai! A felicidade brinda, amor de verdade brinda, saúde, amizade brinda, um brinde em forma de amor. Felicidade brinda, amor de verdade brinda, saúde, amizade brinda, um brinde em forma de amor.